Amor mío, perdona que te llame a estas horas de la noche, ya es muy tarde. Nuestros hijos es un compromiso en parte que tendremos que cumplir hasta el final. En las noches, cuando ya estoy dormido, sueño que ellos están conmigo y despierto muy triste y oprimido, y sé que jamás a mi lado van a estar. No me quieres, me lo han dicho, y es por eso que he venido. Ellos no tuvieron culpa de nacer de la maldad. Solo quiero prevenirte, no me quieres, ¿qué más da? Pues tendrás que arrepentirte ante un Dios del más allá. Del más allá.